Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta emisión de El Alep. El Alep. Hola, ¿qué tal? En este espacio, a través del espectro radiofónico, tengo el gusto de saludarles. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les compartimos nuestros contactos en cabina. 597-978-5252. Facebook, arroba elalep2020. Instagram, arroba el-alep. También estamos en WhatsApp, 55-60-61-66-97. Para comentarios y sugerencias. El Alep es su espacio. Estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos a través de El Alep. El Alep. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Alep, estás escuchando el 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Les saluda Martín Altamirano, bienvenidos, saludo a Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252 y el WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459. WhatsApp de La Alep 5560-61-6697, La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Alep está en Facebook como El Alep 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Alep. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y hoy seguiremos con invitados. Recuerden que en El Alep cabe todo. Y hoy tenemos un invitado especial. Hoy vamos a hablar sobre algunas cuestiones musicales y para eso invitamos a Enrique Vargas, un camarada. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí contigo, Martín. Creo que ya tenía rato que no nos veíamos, pero bueno, también es interesante. O me gustaría comentarle a toda la audiencia que pues yo a ti te conozco también de una etapa como músicos, ¿no? Que eso fue muy, muy padre, ¿no? Esa etapa. ¿Qué opinas, mi Martín? Claro, ya tenemos rato de conocernos, el amigo Enrique, panda para los cuates. Justamente de eso vamos a hablar, de algunas cuestiones musicales, de cómo está la onda por acá. Digo, ya hemos tenido otros invitados también músicos, pero en esta ocasión vamos a hablar de cosas diferentes. Obviamente la experiencia musical es diferente en cada persona. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar sobre cómo está el rollo? ¿Cómo es que te haces músico, por ejemplo? ¿A ti qué fue lo que te llamó y dijiste, ah, bueno, yo quiero seguir el camino de la música? Cuéntanos esa experiencia. Yo empecé desde muy pequeño con la espinita de ser músico, ¿no? De tener acercamiento con la música. Siempre me ha gustado la música. Y bueno, creo que es algo que hay que recalcar también en nuestra sociedad, ¿no? La música siempre está en todo momento, ¿no? Aquí en México, bueno, yo creo que en todo el mundo, en todos momentos hay música, ¿no? Pero aquí yo veo que hasta en un no sé, cuando fallece alguien, llevamos mariachi, pues vamos por la calle caminando, ¿no? Y suena música, vamos en la micro y igual. Y pues ahora con los dispositivos pues podemos tener música en todas partes. Y pues bueno, esta parte de ser músico, yo creo que se da por, pues en la secundaria. En la secundaria teníamos un taller de música, la clase de artes. Y creo que ahí inicia, ¿no? Como esa parte donde yo descubro que es lo que quiero, ¿no? Yo desde los 12, 13 años empecé a tocar un poquito la guitarra, me aprendía canciones, ¿no? Escuchaba mucha música, ¿no? Que eso también, pues como que me motivó cada vez más, ¿no? Descubrir un buen de grupos, un buen de artistas que pues al final del día te inspira, ¿no? Pasaron algunos, pues algunos añitos y ya con amigos de la secundaria, pues empezamos a hacer nuestra primera bandita de rock. No recuerdo exactamente qué año fue, pero pues bueno, empezamos a tener nuestras primeras tocadas, que en el patio de un vecino, que siempre pues esta onda de los eventos autogestivos, ¿no? Donde básicamente nos podríamos presentar o no, donde nos daban chance de presentarnos. Uh-huh. Pero bueno, la vida pues me llevó a hacer otras cosas, ¿no? La vida laboral también, pues empecé a hacer pues otras cosas y creo que pues dejé de tocar mucho tiempo hasta que igual unos amigos de mi pueblo, de la cuadra, me invitaron a formar parte de su banda, ¿no? Y ahí yo siento que es donde inicia pues ya así mi confirmación como músico, ¿no? Porque es donde digo, wow, si esto lo puedo hacer bien, ¿no? Porque yo recuerdo que en esas primeras tocadas pues ya nos empezaban a invitar a fiestas, ¿no? O nos contrataban más bien para sus eventos. Entonces, de esta manera, pues descubro de, pues, oye, sí se puede vivir de la música, ¿no? Se puede hacer algo más. Y creo que también la música, pues, bueno, al menos en mi persona, pues siempre me ha llamado, ¿no? Muchas veces he estado a punto de tirar como la toalla, dejar de hacer esto, pero siempre hay algo que llega, ¿no? Algo como una nueva experiencia que me crea un reto. Y esto lo digo porque, bueno, en ese entonces pues fue cuando te conocí también, ¿no, Martín? Tú me llamaste para formar parte de tu banda, lo cual también se me hacía súper chido, ¿no? Que bandas de aquí de la región pues me invitaran, ¿no? A formar parte de su banda, ¿no? Y pues bueno, ahí también llegué con Avenida Cactus, que es una banda donde nos dedicamos a hacer música original. Llegué a la etapa, ¿no? Así sin saber mucho, luego a crear canciones de nuestra autoría, grabar en el estudio, grabar videos. Entonces cada vez me fui involucrando más, pero siento que la misma música me fue llamando. Y hablando de los Cactus, ¿qué te parece si escuchamos una canción que se llama Confundido? Regresamos y seguimos platicando. Vale. Yeah. llamas no respondo, tus deseos ya no cumplo, lo imposible fue posible, tú te acercas, yo me alejo, con esto más te obsesiono. No me di cuenta cuando menos lo pensaba, la moneda ha girado en otro lado, te tocó, si no existía lo inventaba, si existía lo cambiaba, y ahora que me he dado cuenta creo que cambié por ti. No sorprendido, trato un poco de entender en qué consiste el que regresamos a la LED, gracias por seguir con nosotros. A ver, cuéntanos, por favor, amigo Pandita, de esta canción que, como, bueno, sabemos que se llama Confundido, pero ¿cómo llegan a ella? Platícanos un poco. Bueno, esta canción es parte del primer, es el sencillo del disco, del primer disco de Avenida Cactus, que se titula Que siga la fiesta. Este tema, pues, lo creó Erasmo Gadiel, que es el vocalista y fundador de la banda, y bueno, donde todos agregamos básicamente, musicalmente, desde nuestro instrumento, ¿no? Confundido, pues habla de pues, una relación que yo creo que todos hemos pasado por esa relación, ¿no? Donde sentimos indiferencia. Y pues al final, pues yo creo que tampoco hay que malvibrarse, ¿no? Ese es el mensaje que da esta canción. Sino pues ocupar tu tiempo en tus amigos, en tu familia, en las cosas que te gustan, ¿no? Por eso es que de repente, pues ya al final la moneda cambió, ¿no? Y a veces hasta esas personas como que tienden a arrepentirse, ¿no? De ese maltrato que te llegan a dar, ¿no? Fue basado en esa canción y bueno, también pueden encontrar el video oficial en nuestro canal de YouTube, ¿no? En todas las plataformas digitales también. ¿Y qué onda con los Cactus? ¿Por dónde andan? Pues justo ahorita vamos a empezar la promoción de un lanzamiento que estuvimos trabajando el año pasado, ¿no? Saliendo de la pandemia e intentando rescatar todo este proyecto. Pero bueno, ahí vamos a estar, este año vamos a estar lanzando pues unos sencillos y esperemos que para el próximo año ya estemos lanzando el disco en físico y bueno, pues esperamos tener un buen de toquines, ¿no? Estar con la gente, que es lo que más nos agrada, ¿no? Aparte de pues hacer nuestras rolitas, pues lo que más nos gusta es estar en los toquines con la gente. Ya llevan tiempo, ¿no? ¿Cuánto llevas con ellos? Yo llevo, voy a hacer 5 años en octubre de este año. Órale. Sí. De que pues llegué y pues desde cero, ¿no? Hacer, ¿cómo se llama? Rolitas de nosotros y grabarlas, ensayar. ¿Te parece si seguimos platicando después de este anuncio comercial y el corte? Tapa ayuda, tu apoyo, cambia historias, Fundación, una mano en el corazón. Va a tener un evento, grandes invitados musicales y muchas sorpresas más. De 12 de la tarde a 5 de la tarde en el Auditorio Municipal de Ayapango, en la Avenida Hidalgo, entre Abasolo y Callejón de Galeana, el domingo 19 de febrero. Informes al 55-35-68-90-69 y al 55-62-15-86-58. Puedes donar tapitas, despensa, medicamento no caducado, dulces, ropa desechable y juguetes. Vamos a un corte, en un momento regresamos a la LED. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Y Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Seguimos platicando con Enrique, el alias El Panda. Y cuéntanos, bueno, a propósito de que nos decías de la Avenida Cactus, de este proyecto en el que estás, cuéntanos otros proyectos en los que has estado, además de ellos, y además de los Beat, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, la primer banda que tuve... ¿Cuál es tu experiencia a través de eso? Más que eso es lo que nos interesa. Tu experiencia a través de estos proyectos y lo que has aprendido de ellos. Ok, pues yo creo que todos me han aportado muchísimo porque siempre en todos he tocado música diferente, ¿no? Uh-huh. He tocado desde rock, rock nacional, rock clásico, baladas... O sea, yo creo que eso es la riqueza que me ha dejado todas esas bandas, ¿no? Al entrar con Avenida Cactus, tocar ska, yo nunca había tocado ska en mi vida, me tuve que poner a estudiar y pues estuvo chistoso, ¿no? Cómo aprendí a tocar ska, ¿no? También, pues cumbia, ¿no? Ahora también ando de repente trabajando con un grupo de norteño y eso, pues yo creo que es lo que al final me gusta de la música, ¿no? Que siempre me crea como ciertos retos o conocer... más música, ¿no? Creo que toda la música que he hecho o en la que he trabajado o participado, pues ha sido pues importante, ¿no? Para el aprendizaje, para la gente, ¿no? Porque pues no todo el tiempo también tenemos que estar pues creando nada más, ¿no? Lo nuevo, sino que también hay gente que pues, se dedica a hacer covers. Yo también me dedico a hacer eso y pues lo hago pues con mucho gusto, ¿no? Hablando de eso, ¿cuál es tu opinión respecto a la escena musical de la zona? Porque sabemos que, bueno, por acá, bueno, no nada más en Ameca, sino en la región, hay muchísimas bandas que tocan, como dices, de todo. Y que a lo mejor, pues, digo, dentro de la zona se pues, escuchan más otro tipo de géneros, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, digo. Pero a pesar de eso, sí hay una presencia, cierta presencia. ¿Y qué opinas de la escena en esta cuestión, ¿no? De que a lo mejor no está tan rezagada, sí se escucha, pero de todos modos la escena, digo, es un poquito menos que otros géneros musicales. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo veo un crecimiento, ¿no? Así, pues bastante grande de... que te hablaré como hace unos 10 años, que era cuando yo empezaba a tener esta curiosidad por la música, empezar a salir a eventos de música, principalmente de rock, ¿no? De rock y ska, que es como, bueno, de esa escena nos referimos, ¿no? Como uh-huh. la escena independiente, ¿no? Yo creo que ha tenido pues un crecimiento bastante grande, ¿no? En cuanto a todos los grupos que están actualmente, yo los veo súper bien armados, ¿no? Gente súper profesional y que están intentando proyectar lo que hacen, ¿no? Y eso me parece genial, ¿no? Yo me siento muy contento de pertenecer también aquí a Meca Meca y ser músico de la zona por eso, ¿no? Porque yo creo que somos muchísimas bandas, muchísima gente que está impulsando como este movimiento, ¿no? De la música y creo que eso pues es bonito, ¿no? En la comunidad. ¿Y crees que si hay oportunidad de ese crecimiento? Digo, no es que esa oportunidad te la den, por ejemplo, no sé, las autoridades, ¿no? Sino nosotros como andamos ahí, también creamos oportunidades para nosotros y para los demás. En este caso, sí. ¿Crees que haya apertura ya de nosotros mismos? Sí, aunque, bueno, yo he pensado últimamente mucho en este tema, ¿no? De cómo es ser... pues un artista independiente y bueno yo lo encuentro pues como un detalle a este tipo de escena, ¿no? Que muchas veces no nos sabemos cómo gestionar porque las maneras hay, sabemos que nos tienen que dar los espacios, sabemos, pero pues hay que gestionarlos de una manera organizada. Uh-huh. ¿No? Creo que eso también nos hace falta como músicos, ¿no? Como bandas, ¿no? Cada vez saber gestionar mejor nuestros proyectos y pues yo creo que eso nos daría pues un plus más, ¿no? Yo creo que pues, ya hay muchas bandas, ¿no? Como de covers, de original, y pues a mí me agrada más que siempre esté la música original, ¿no? También ahí ya presente, porque la música que pues es de otros artistas, pues está padre, ¿no? Irla a escuchar al bar, a la fiesta o en un evento del tipo que sea, pero creo que es importante también seguir hablando de muchas cosas que pues en la sociedad están mal o están bien, ¿no? Es importante seguir hablando y creando. Entonces, no olvidemos que pues también la música es pues eso, ¿no? Creatividad. Y también te lo pregunto de esta forma, en cuanto a la competencia, en cuanto a esa competitividad entre bandas, entre músicos, o sea, sí hay muchos, ¿no? Y hay muy uh-huh. buenos. Pero ¿tú crees que eso lleve en algún momento a crear cierta competencia, como no sé, como ciertas otras zonas del país en donde hay muchos músicos y además hay músicos muy buenos? O sea, ¿crees que en algún momento lleguemos a ese punto de decir, ah, no manches, Ameca es una cuna de buenos músicos y que han hecho proyectos así grandes y tal? Sí, yo creo que no falta mucho. Y hablando de todos los géneros, si lo quieren ver por género musical, ¿no? Sí, también hablamos ya en ese aspecto, de englobando todo. Sí. Yo creo que ya estamos así a un pasito de tener muy, muy buenos músicos reconocidos, ¿no? Yo veo muchos compañeros que son músicos clásicos, pianistas, guitarristas, cada vez hay más, ¿no? Y eso me parece genial, ¿no? Que gente se prepare así, ¿no? Yo creo que es un compromiso y algo que recalcar tal vez a los músicos que estén queriendo hacer algo, que nos tenemos que preparar, ¿no? De alguna manera. O sea, tenemos que practicar, tenemos que ensayar, tenemos que gestionar nuestro proyecto, tenemos que cada vez, si quieres ser hasta más profesionales, ¿no? Pero pues es un compromiso que yo creo que nos echamos a la hora de decir, ah, pues me gusta la música, ¿no? La música siempre está rodeada de muchas cosas, pero no hay que desvirtuar. Yo creo que, pues, la finalidad de la música, ¿no? Que es crear, es compartir, ¿no? Es hablar muchas cosas, ¿no? De que están mal o, como lo decía, están bien. ¿A qué te refieres con desvirtuar? ¿Qué es lo que se pudiera desvirtuar en cierto momento? Pues bueno, ¿qué es lo que se está viciando, pues? Sí. Me refiero a que no pierda su fin, que no se convierta, pues, en un, como, un hoyo funky, ¿no? Este tipo de eventos, ¿no? Digo, pues, al igual está bien, ¿no? La fiesta y todo esto, pero que es, pues cada vez sea más integral. Yo así pienso la música y esa es como mi visión de hacer música, ¿no? Porque yo trato de hacer música como para el sector de la población que más pueda, ¿no? Uh-huh. Yo hago música para niños, bueno, con otros artistas, no nada más yo, ¿no? Pero hago música para jóvenes, baladas, ¿no? Que pueden ir dirigidas hacia cualquier persona, un poquito de jazz, ¿no? Empezar a pisar estos terrenos que de repente parecen tan lejanos para un músico, pero pues yo creo que así tiene que ser la música, ¿no? Que sea comunitaria, que sea para todos, ¿no? Y que no se sigan persiguiendo esos como estereotipos, ¿no? Sobre el rock and roll, ¿no? O sobre el ska que de repente se tienen socialmente. Yo creo que no debe de seguir siendo así, ¿no? De que la gente tiene que conocer que estos géneros están muy padres y que no forzosamente tienen que tener algo malo, ¿no? Ya. Tras. Sí. Porque justamente, así como dices, ¿no? Hoyos funky, porque, bueno, recordé que que justamente más o menos hace unos 10, 15 años, esa era como que la escena por acá, ¿no? Sí. Tocaditas por aquí, por allá y un poco, digamos, como que arrabaleras, ¿no? Las tocadas. Sí. Así bien, incluso hasta clandestinas, ¿no? Porque recuerdo uh-huh. que todavía por esos años como que estabas con tu escándalo y los vecinos te echaban a la tira, ¿no? O sea, que creo que ya no sigue pasando tanto, pero que aún así como que, digo, de eso venimos, ¿no? Entonces ya está como que, como bien dices, hay tener otra perspectiva, digamos, un poco más profesional. A eso te refieres, ¿no? Sí. Pues integral, yo lo llamaría integral, ¿no? Que puedan acercarse desde chicos, chicas, ¿no? Quien sea, abuelitos, familias enteras, ¿no? Al rock and roll. Creo que eso a mí pues, me agrada, ¿no? Ver en las tocadas familias enteras. Que cada vez eso también me llama mucho la atención, ¿no? Cada que llego a un evento, pues ya no nada más es la juventud, ¿no? Ya hay niños, ya hay familias enteras, ¿no? Y eso me causa pues mucha alegría también. Eso está bien ver chido. En la escena. ¿Te parece si escuchamos otra canción de Los Cactus que se llama Fiesta? Y no, la comentamos. Vale. Los amigos reunidos, vamos todos a tomar. La cerveza que se siente, que se sube a la cabeza, te recorre todo el cuerpo y nos pone a cantar. La cerveza que se siente, que se sube a la cabeza, que no baje por las piernas y nos ponga a bailar. La farra es para la banda, la jarra para tomar. Las chicas que rico bailan, mi compa ya pedita. Avenida Cactus loca, las chicas se alborotan, mueven todo su cuerpito y pedimos otra más. Avenida Cactus loca, las chicas se alborotan, se mueven más cachondito, mejor vamos para allá. Fiesta para la banda, jarra para tomar. Fiesta para la banda, jarra para tomar. Sí. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos la canción Fiesta de Avenida Cactus, en donde aquí el buen Pandita toca la batería ahí. Por si, bueno, no lo habían mencionado, Enrique es baterista, un buen baterista, por cierto. Y cuéntanos un poco de esta canción, colaboración con los Caligares, ¿cierto? Sí. Esta canción, pues, pudimos tener el placer de trabajar con una banda, pues yo diría internacional, ¿no? Sí. También eso es padre, ¿no? Como que pues también impulsar o decirle a la gente, a los músicos, o a la gente en general, que pues cosas así no son imposibles, ¿no? De hecho, están más cercanas de lo que podemos, pero hay que trabajar en ellas, ¿no? Todo tiene que pues, su proceso, ¿no? Hay que prepararse y buscar esas oportunidades. Creo que es de las cosas más chidas que he vivido en la música, esa colaboración. Y pues... ¿Y cómo fue el conecte? A ver, El conecte, eso sí, no me sé toda la historia porque la colaboración la consiguió nuestro productor, ¿no? Que fue Raúl González. Tú nomás llegaste a tocar y ya. Sí, llegué a tocar. Y bueno, está chistoso porque pues el vocalista de Avenida Cactus, Erasmo Gadiel, se lanzó hasta el hotel donde estaba hospedado Juan Taleb, ¿no? Uh-huh. Entonces esta canción pues tiene una historia chida hasta la grabación porque no fue en un estudio como tal. Bueno, todos los demás instrumentos sí. Pero las voces se grabaron en la habitación de Juan Taleb ahí en Reforma, ¿no? Órale. Entonces, también, pues, te digo, están estas oportunidades o llegar a estas cosas, son de lo más cercanas, ¿no? Hay que buscarlas y pues está chido. Hace rato hablabas de que la música tiene que ser integral, ¿no? O sea, como que integrar, salirse, como tú dices, del hoyo funky, ¿no? Y buscar espacios en donde la gente conecte, no solamente ir a echar, bueno, escuchar canción, bueno, escuchar música, escuchar ska, escuchar rock, no solamente la caguama, sino o todo lo que haya ahí, sino también integrar otro tipo de público. Y en este sentido, te quiero preguntar acerca del ensamble, creo que estabas tú a cargo, y en donde justamente es lo que tratabas de hacer, había una educación musical ahí, ¿no? De los morrillos, aprendiendo a tocar instrumentos, aprendiendo a ejecutarlos. Cuéntanos de eso, ¿cómo? Bueno, esa es una experiencia pues, también bien chida que solita llegó. Para esto, bueno, yo no fui el fundador del ensamble Akiautzi, ¿no? Esto se inició en Ayapango, pues, un municipio más de aquí de la zona de los volcanes. Y bueno, para esto Fernando Santandreu, que es un licenciado en educación musical, pues lo conocí, ¿no? En algo que se llamaban los palomazos de Oriente, que básicamente era llegar a su casa de Fernando en Ayapango y montarse a la batería o montarse a los instrumentos y hacer música, ¿no? Así el jam, ¿no? Como le llaman. Uh-huh. Y ahí lo conocí, pues como que nos empezamos a llevar bien y él empezó este proyecto, ¿no? Del cual pues me invitó a formar parte, ¿no? Y pues poco a poco pues como que fue creciendo, ¿no? Llegaron a ser 60 niños, 65 niños que teníamos ahí pues haciendo música, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Como es, de ahí surge también mi forma de ver la música así como integral, ¿no? Que todos puedan hacer música, que todos tengan acceso a esta expresión, ¿no? Porque, pues, yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo la música, ¿no? Más allá de las buenas experiencias, de a lo mejor de lo que me ha dejado económicamente, yo creo que ese relax que me deja la música al hacerla y al escucharla, pues está padre, ¿no? Yo creo que todos tenemos que tener pues nuestras canciones, ¿no? Por eso es que surgió este proyecto del ensamble Akiautzin. Ahí también se pueden dar una vuelta en YouTube y buscar los videos oficiales de lo que se logró con este proyecto. Y pues bueno, esperemos que muy pronto también lo podamos retomar, ¿no? Porque ahorita está en una pequeña pausa, pero justamente estamos viendo para que aquí en Amecameca se vuelva a integrar ese ensamble, ¿no? Lo chido es que, bueno, yo recuerdo que buscabas, bueno, sí, desde la música, pero también orientado a otras artes, ¿no? Yo recuerdo una vez por ahí un taller de poesía, un taller creo de... Sí, fue de ese, ¿no? Sí. En donde había como que giro, o sea, sí ver la música, pero también que hay más allá, por ejemplo, del ritmo, cuestiones así. Eso creo que es bueno. Finalmente también es esa parte integral, ¿no? Uh-huh. De ver otras artes y de integrarlas justamente al Sí, porque justo la música es pues, evidentemente pues un conjunto de disciplinas, ¿no? O de habilidades, ¿no? Que tienes que tener ahí. Entonces, pues cómo ser músico y no tener un contacto con las demás artes, ¿no? Claro. Es importante eso. Y pues bueno, es lo que intenté hacer cuando estuve a cargo, ¿no? Como profesor en este ensamble. Y pues bueno, ahorita te digo, lo pensamos echar a andar otra vez aquí en Amecameca y esperemos que también la gente ahí esté al pendiente, ¿no? De si tienen niños en casa, sobrinos, primos, hermanos, que los lleven a este tipo de talleres, ¿no? Que pues a veces pasamos mucho tiempo en los dispositivos, ¿no? En la televisión y le dejamos de dedicar tiempo a estas actividades, ¿no? Recreativas. ¿Tienes talleres de batería entonces? Es lo que también me platicabas. Bueno, yo soy profesor de música en una secundaria, pero también por mi... Doctor profesor. No, doctor profesor Panda. Señor profesor doctor Panda. También pues nos dedicamos a esto, ¿no? Yo creo que la música es tan extensa que te permite trabajar de muchas cosas. Es mentira que no te puedes dedicar a la música. Yo creo que si te preparas, sí. Pues puedes hacerlo, ¿no? Y bueno, yo no me preparé mucho, pero pues aquí andamos, ¿no? Intentando seguir preparándonos. Pero, pues bueno, sí, me dedico a dar clases de batería, principalmente, que es mi instrumento, el que yo domino y amo, ¿no? Me dedico a dar clases particulares. Justo ayer inicié un taller de rítmica y técnica enfocada pues a la batería, ¿no? Pero esto pues, también a cualquier músico que esté escuchando y le interese, pues es un elemento, pues yo diría que hasta el más importante, ¿no? De la música, el ritmo. Entonces, conocerlo y dominarlo está súper chido, ¿no? Están todos invitados. Este taller lo estoy impartiendo en mi domicilio, que está ubicado en San Francisco Centlalpan. Pueden mandar un mensajito ahí al Facebook. Estoy como Enrique Vargas o en mi WhatsApp. Sí, lo podemos dar, ¿sí? Sí, sí, sí. Mi WhatsApp es el 5520-948688. No tienen ningún costo así establecido, ¿no? Es lo que yo también intenté hacer porque, desgraciadamente, este instrumento tan padre que es la batería, pues no tiene pues ningún acceso aquí en la zona, ¿no? En la zona Volcanes no hay nadie quien dé clases de batería, ¿no? O ninguna institución ni nada. Y yo creo que pues está chido, ¿no? Que uno que empieza, pues como, o que se ha preparado, pues también comparte todo este conocimiento, es importante, ¿no? Entonces, no tiene ningún costo este taller. Solamente es voluntaria, ¿no? Cooperación voluntaria, ¿no? Lo que quieras dar. Si no tienes para tu clase, cáele, ¿no? A mí lo que me importa es que pues, cada vez haya más bateristas, ¿no? Oh, qué chido. ¿También tienes un taller en la Ciudad de México, dices? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Más bien ahí yo llegué a estudiar. Es una escuela que me becó. Se llama Batería Estudio. Está ubicada ahí a media cuadra del Metro Valderas. Pues ahí estudio con pues, bateristas como Alan López de Real de 14, Patricio Iglesias de Santa Sabina, ¿no? Entre muchos otros, ¿no? Gibran, que es un improvisador libre genial, ¿no? O sea, está súper padre, ¿no? Como también la comunidad de allá está fuerte, ¿no? Se aprende mucho. Y pues justamente me lancé para allá para traer un poquito de ese conocimiento aquí a quien quiera, ¿no? O sea, es a quien quiera caerle a las clases. Si quieren algo más privado, pues igual doy clases particulares, ¿no? A eso me dedico, ¿no? A trabajar como profesor y a tocar, ¿no? Fíjate qué genial que hagas eso, ¿no? Ese tipo de, pues no sé si llamarlo de labor social, pero sí de compartir, digo, todo tiene un costo, obviamente, no te fue fácil aprender el instrumento, que además creo que la batería es uno de los instrumentos más difíciles, creo yo, y todavía compartir ese conocimiento y decir, bueno, o sea, tal vez no busco lucro, pero sí una cooperación voluntaria, que el objetivo no es ese al final de cuentas, sino, como tú dices, que haya más bateristas y que, pues, y compartir, ¿no? Ese conocimiento. Fíjate uh-huh. que se me hace muy chido de tu parte, Pandita, que tengas esa visión, ¿no? Sí, más allá del hueso, como decimos. Sí, más allá del hueso, ¿no? Porque el hueso te dejará mucha lana. Pero bueno, yo en el hueso, andando en el hueso, pues la música, te digo, te va jalando, ¿no? O sea, tú nada más tienes que decidirte y hacer música. A mí, en mi caso, yo siento que la música siempre me ha ido jalando poco a poquito, ¿no? Y pues bueno, ahora doy clases de batería, ¿no? Pues salió por la iniciativa de que yo llegué a estar en la música en un estudio y no saber lo que era un chingado metrónomo, ¿no? Así se los platico, ¿no? Y sí. Pues así pasa, o sea, no estaba preparado en ese momento, pero también eso me ardió, ¿no? Y dije, no manches, ¿cómo es que no sabía esto? ¿No? Y pues así nos pasa a todos, porque justamente no hay nadie quien se tome el tiempo de educar en este instrumento, ¿no? Básicamente en todos, ¿no? No hay como ese no puede haber crecimiento justamente en la escena si no hay músicos preparados, ¿no? Uh-huh. Y cosas que son tan básicas, ¿no? No hay, en las escuelas yo recuerdo mis clases de música en la primaria, en la secundaria, que bueno, los quiero mucho a mis maestros de música porque me dejaron algo chido, pero eran pésimos, ¿no? Tal vez así digan después mis alumnos de mí, ¿verdad? Pero no, nunca me enseñaron nada. No, es que sí, tal cual, te doy toda la razón. Nunca, muchos me van a dar la razón, muchos no, porque han tenido profesores excelentes, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Claro. De que no, yo no tuve acceso a, ¿cómo se llama? Al menos gratis, o a que alguien me dijera, caile a tus clases con 20, 30 varos y te enseño, ¿no? Yo tuve que pagar así clases igual particulares con otros grandes profesores, ¿no? Pero pues yo creo que pues ese es mi aporte, ¿no? También a la escena, que se preparen, ¿no? Los bateristas. Dijiste algo importante, creo. Bueno, no creo, sino creo que es muy importante que eso de la disciplina, ¿no? No puede haber una buena escena musical si no antes el músico se disciplina a sí mismo, ¿no? Claro. En ese sentido de estar practicando durante mucho, mucho tiempo, aunque sean ejercicios, coincidirás conmigo, a veces aburridos, pero que finalmente te ayudan a mejorar la técnica, y esa mejora en la técnica te ayudan a interpretar una buena canción, sea cover original, ¿no? Sí, claro. Te ayudan a una buena interpretación, y esa buena interpretación ayuda a que tu banda suene bien, ¿no? Y esa sonar bien de la banda ayuda a que la escena mejore y sea más competitiva, y en una de esas, pues bueno, haces una colaboración con los Caligaris, cara. Sí, no puede pasar eso. Pero bueno, yo ahí también quiero recalcar algo, que no forzosamente la teoría musical tiene que ser aburrida, ¿no? Uh-huh. Justamente le invito a la gente que se acerque al ensamble Kiautzin, que lo busque en las redes sociales y conozca, ¿no? Este tipo de metodología que estamos inventando entre Fernando, Carlos Tapia, que es otro músico de aquí de la zona, y yo, ¿no? Y muchos otros colaboradores, ¿no? Porque justamente se trata de hacer divertida la música, ¿no? O sea, perder también este mito de que la teoría musical es aburrida o es difícil, ¿no? Yo creo que es algo bien fácil, bien evidente, y hasta podemos divertirnos bastante más si lo hacemos comunitario, ¿no? Si lo hacemos entre varios. Pues todo, a lo mejor para ti es fácil porque bueno, eres un dotado, pero pues uno no, que es un mortal, ¿eh? Que sí es difícil, pero es lo que... Es a lo mejor el punto, ¿no? Hacerlo didáctico, ¿no? Hacerlo atrayente. Sí, claro. Porque pues la verdad es que sí cuesta ver, a veces es un huevo aprenderse una escala, por ejemplo, ¿no? O aprender a identificar una tonalidad. Pero bueno, si nos acercamos al método adecuado, pues, quizá eso ya no sea tan tedioso, por lo menos. Sí. Desde compartir con otras personas ya deja de ser tedioso, ¿no? De estar... Claro, sí, de fuerza. Sí. Pues hacer cosas que nos emocionen, también de eso se trata, ¿no? Creo que no nada más la música es ahí estar tocando notas musicales y, no sé, hacer piruetas, ¿no? Sí. O hacer la de rockstar, sino es convivir. Pues vamos a un corte y vamos a seguir platicando con Enrique después de esta pausa. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 46 minutos. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a La Alep. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este último bloque. Estamos platicando con Enrique Vargas, alias El Panda, baterista de Avenida Cactus, una banda de ska de aquí de Ameca. ¿Sí es de aquí de Ameca la banda o de la zona? De la zona, básicamente es de la zona. Pero bueno, ahí también me gustaría no nada más mencionar Avenida Cactus, ¿no? Uh-huh. Me gustaría también mencionar a Lore Holly, que es una cantautora, ¿no? Sí, de aquí de la región. Muy buena. Se rifa muy cabrón con sus canciones. Y bueno, también ahí andamos aportando desde la batería y con otro proyecto que se llama Yagayobi, donde hago con Víctor Lima, que es un guitarrista clásico de aquí de la zona. Pues ahí nos juntamos para hacer música para niños, ¿no? Entonces también ahí los invito a que visiten, ¿no? Todas las plataformas. Y con Los Cábula también, ¿no? Con Los Cábula, mi bandita de rock. Y bueno, también voy a mencionar a mis carnales, mis hermanotes de Los Elegidos de la Sierra. Es un norteño de aquí de la zona. Con ellos he hecho música de rock en su tiempo. Y ahora ellos andan con su proyecto de norteño, ¿no? Y cada que puedo, pues, o que me invitan más bien, pues me voy con ellos a tocar norteño, ¿no? Que también está bien padre. ¿Cómo qué podemos decir acerca de todo lo que ya hemos hablado? O sea, es decir, alguna sugerencia, alguna idea así como que concluyente o general de todo esto ¿la escena? De la escena musical, de las bandas que hay, de la música como tal. Bueno, una recomendación tal vez que yo podría hacer a los músicos es que pues pasen tiempo con su instrumento, ¿no? Que le dediquen tiempo así de calidad, ¿no? No necesitan ponerse a estudiar un método, no necesitan ponerse a estudiar con un profesor si quieren, ¿no? Uh-huh. O sea, necesitan pasar tiempo con su instrumento y eso les va a dar pues todo lo que necesitan, ¿no? Les digo, ya si quieren dedicarse a esto de manera profesional, proyectar su banda o su agrupación, pues hay que prepararse en ciertos aspectos, ¿no? O sea, yo es lo que les diría, ¿no? Aprendan a gestionar su proyecto y también, ¿no? Hagan música bueno, principalmente los jóvenes, adolescentes, que hagan música con personas de su edad, ¿no? Eso es muy, muy padre, ¿no? Que pues las bandas vayan creciendo, ¿no? Pero claro, todas a la par. Para que, pues bueno, tengan como los mismos intereses y esto. Y también con los niños, ¿no? O sea, también a los niños acercar es. Sí, ¿qué te parece si que los papás que nos están escuchando acercan a sus hijos a la música, que de repente los lleven a tu taller, por ejemplo? Sí, pues nada pasa con que conozcan, ¿no? O sea, yo creo que también no forzosamente todos tenemos que ser músicos, claro, ¿no? Sí, claro. O sea, yo decidí ser músico, pero también pues hubo un tiempo donde no fui nada más músico, ¿no? Sino que pues yo tenía mi trabajo, tenía escuela, ¿no? Y pues también los fines de semana me echaba mis rolitas con mis amigos, ¿no? Y sí, las rolitas. Las rolitas con una cagomita ahí al lado, ¿no? Así. Sí, pero pues justamente, o sea, Es parte de eso, pero también hay que saber, como tú dices hace rato, ¿no? Saber como que mediarse, o sea, sí, también hay que tener disciplina, también hay que dedicarle tiempo, ¿no? Sí, disciplina, yo creo que es, pues, es que así es la música, ¿no? Es una disciplina. Hace rato decías, ¿no? Más allá de la figura del rockstar, ¿no? Que a veces muchos tienen y que a lo mejor es un poquito difícil. Pues tú a lo mejor dices, ¿no? Por cliché, pues me voy a dejar, no sé, el pelo largo, voy a andar vestido de cierta manera y voy a comportarme de cierta forma, pero pues eso no te hace músico. Sí, yo creo que pues músico eres cuando pues ya tú decides hacer música y pasas tiempo con tu instrumento, ¿no? O haciendo música, ya no, o sea, no hay, ni siquiera necesitas un título, esa es otra parte, claro. O sea, también no quiero que me escuchen los puristas, ¿no? De, ay, ¿cómo está diciendo eso? Porque ya los escuché, ¿no? Sí, también hay gente muy clavada que pues, está chido, ¿no? Pero, o sea, no necesariamente. yo apoyo la idea de que se tiene que estudiar la música, pero que no forzosamente tienes que pasarte 7 años en una carrera de música para ser alguien profesional. Claro, ¿no? Porque pues yo les hablo de esto, ¿no? Algo que pues yo he aprendido con, pues por ejemplo, Patricio Iglesias, que es el baterista de Santa Sabina, él es un baterista autodidacta, ¿no? Y pues ya muy grande, ya que pues Santa Sabina estaba como en el boom, ¿no? En su momento, pues ya es como ya se puso recio a estudiar, ¿no? Con alguien, ¿no? A saber ciertas cosas. Pero él pasaba simplemente tiempo con su batería, ¿no? Y estaba con su batería y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba. Entonces yo creo que también pues es eso, ¿no? Pasar tiempo. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues a todas las bandas, ¿no? A todas las bandas de la región. Pues les mando un saludote. Esperamos también compartir escenario con ellos. Pues a mi mamá, que seguro me está escuchando, le mando un abrazo. Eso. Pues por ahí me dijo alguno de mis profesores que me iba a escuchar, y pues también le mando un saludo. Y a todos, ¿no? Que se acerquen también a estos talleres de música, a los toquines que de repente hacemos, ¿no? Con todos los proyectos que ya les mencioné. Pues te agradezco mucho, amigo Panda, que hayas venido, que hayas aceptado la invitación y que te hayas sentado aquí. Esperemos que no sea la última vez que vienes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, la voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una bonita tarde-noche. Se quedan con la canción Immigrant Song, canción del inmigrante de Led Zeppelin. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, el Alep 2020, Instagram, el-alep, y también estamos en WhatsApp 5560-616697. Teléfonos en cabina 597-978-5252. Y si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como El Alep en lavoladora.org. Nos escuchamos el siguiente viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Y recuerden,